un lema que acompañó y que sigue acompañando toda la vida de Incupo, ¿no? El Juntos Podemos. Tiene tanta fuerza ese lema. Ricardo Antoniú, promotor de Incupo. Uno puede buscar otros lemas, pero no tienen tanta fuerza como esto, ¿no? Eso, el de juntarse para poder hacer, para poder avanzar, para poder crecer, para poder reclamar, para poder ser más dignos, para tener una vida mejor. O sea, invita a todo eso el eslogan este del Juntos Podemos. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.